Radio para Inmersos. Radio Anime Nexus presenta Los Cholofinos. Bienvenidos al show videojueguil de la semana y mucho más con los comentaristas más malandros de la radio. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy estamos aquí de la Radio Anime Nexus. Bienvenidos a una edición más. No por las ojeras, pero bueno. Una edición más de Los Cholofinos, aquí a través de la señal de Nexus. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Estamos en shock. Estamos en shock. Completamente en shock. Vaya. Oh my god. En menos de 20 minutos, la escaleta que hicimos para el programa se fue a la verga. Así, literal, ¿eh? Y no nada más, y no nada más el programa de hoy se fue a la verga. Sino el programa de Los Cholofinos de las próximas 4 semanas. Todo se derrumbó. Ya quemé mi agenda porque ya no sirve. Ya no sirve. Dentro de mí. Ponla, sensei. Dios, ponla, por favor. No la tengo a la mano, güey. Sí, hoy sí lo amerita, güey. Pero no la tengo, entiende, güey. Entiende. Bueno, qué pedo. Así pasa cuando sucede. Pues es lo que hay, dice mi buen Carlangas. Bueno, temas del día. Se fue a la verga el Ivo. De hecho, hay un escándalo por lo cual se acaba de ir a la mierda el Ivo. Joy Cuellar, presidente de lo que es el Ivo, pues, del comité organizador del Ivo, es señalado por acusaciones de pedofilia y acoso sexual y abuso sexual, inclusive, lo cual es algo gravísimo. Esta tarde fue expulsado de la organización como tal. Mr. Wizard quedó fuera ya de Ivo por estas acusaciones. ¿Serán ciertas o no serán ciertas? Ya veremos, pero es un tema muy, muy grave. Y pues le dieron calavera, pero no solamente eso. Muy grave. El problema ahora es que hace cosa de 20 minutos acaba de anunciarse en la cuenta oficial de Twitter de Ivo que se cancela el Ivo Online, que estaba preparado para todo el mundo. Así que, pues, en nuestra promoción habíamos dicho que íbamos a hablar de qué es lo que se viene de los torneos del Ivo. Pues no va a haber ni madres porque nos dieron por el cochino que se robaron. Sencillamente no se viene ni riata. Nada, puro chile. Vámonos con los temas del día, ya regresamos en un instante nada más. Pues ya volvemos. La apelación, hermano, la apelación. Pues bueno, esta tarde se dio a conocer en redes sociales una acusación gravísima en contra de Joy Cuellar, organizador de Ivo, o el presidente organizador de Ivo, por acusaciones de abuso sexual. Tremendo escándalo, tremendo escándalo. Pues, híjole, fea la cosa, La expulsión es temporal, o sea, no es definitiva. La acusación viene por parte de un jugador llamado Crackporn, que en su cuenta de Twitter acusaba a Joy Wizard de pedirle que le mostrara su pene. Oh, no mames. Lo cual es algo gravísimo, siendo él menor de edad en su momento, ¿no? Esto causó revuelo en la organización de Ivo. Inmediatamente le dijeron, pues, en lo que son peras o son manzanas, usted se me va, mijito, y a arreglar, a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, pues, control de daños, pues, a pesar de que lo rajaron, pues resulta ser que no ha sido suficiente el rajarlo, ¿no? Puesto que de entrada también se bajó del barco Bandai Namco, que trae varios juegos, entre ellos Dragon Ball Fighters. Se bajó NetherRealm con Mortal Kombat. Se bajó Capcom. y se bajó otro desarrollador llamado Main 6. Además de ello, también se bajaron varios otros desarrolladores, incluido por ahí el que hace el juego de los ponis, de los caballitos. También ya dijeron, pues, bye bye. No, vaya, es completamente terrible lo que ha pasado. No, no sé quién más, también hubo otros, es que está terrible, ¿eh? Está terrible porque también otro que dijo que nomás no se va a que no se iba a presentar a Ivo. Vaya. Hasta James Chen, que es el relator en inglés para Street Fighter, también dijo, ¿saben qué? Pues mientras este cuate esté aquí, yo también me largo, ¿eh? Está muy, muy pesada. Muy, muy pesada la cosa con Ivo. También Sony Fox dijo que no iba. O sea, la comunidad del Fighting Gaming se prendió, ¿eh? Se prendió y pues ya para cuando James Chen, que es un cuate buena onda, te diga, yo no voy. Híjole, es que la cosa está pesada. Pesada. ¿Cómo ven la cosa con esto del Ivo? Primero, fea la cosa. Primero, ahora, ojo, hay que aclarar una cosa. Están investigándolo, como bien puede ser que sea inocente o como sea culpable, porque también, y digo, no es por defender a James Chen, porque si es un tema de pedofilia, pues la verdad es que eso no tiene perdón. Con los menores, pues no te puedes meter. Eso es completamente un acto verdaderamente repugnante. Es aberrante eso. No te puedes meter con los chicos. Bajo ningún concepto lo puedes. Totalmente reprobable. Reprobable. Igualmente. Eso es una mierda de gente. Eso no debe ser. ¿Sabes? No, es que eso la verdad no. La verdad no. Bueno, es que además estas declaraciones ganan peso porque en 2018 ya otra persona había hecho una declaración que iba acorde a las acusaciones de las cuales están haciendo artífice a Mr. Wizard. Y estamos hablando de que es algo que pasó hace ya 2 años. Y que venga a relucir al día de hoy que una persona fue víctima de este tipo de acoso, acorde a las declaraciones ya pasadas, te dice, no, pues esto no es cualquier cosa, esto realmente está sucediendo. Ivo intentó arreglar las cosas rapidito. Y ¿saben qué? No lo estamos corriendo, lo vamos a cesar para que las autoridades pertinentes lo investiguen y la cosa aquí sigue normal. Pero pues obviamente nadie se quiere ver relacionado con un escándalo de ese tipo. Entonces ahí fue donde poco a poco se empezaron a bajar del barco. Dado que se quedaron prácticamente sin los juegos buenos del Ivo, a la directiva no le quedó otra más que cancelar el evento a 2 días de iniciar. Sí, entonces sí, está aquí algo delicado. Tweet de última hora, tweet de última hora. Información de última hora. Joey Cuellar se acaba de pronunciar en Twitter. Acaba de mandar un tweet donde dice lo siguiente: lo siento, nunca quise lastimar a nadie, era joven e imprudente, hice cosas de las que no estoy orgulloso, he estado creciendo y madurando durante los últimos 20 años, no es excusa para nada, todo lo que he tratado de hacer es mejorar como persona, una vez más me disculpo. O sea, sé que lo admite. Eso dice mucho, lo está admitiendo. Está admitiendo, o sea, está admitiendo de que la embarró. Pero la cagó feo, la embarró. Pero si se dan cuenta, o sea, quiere decir que lo denunciaron hasta ahora, pero fue hace 20 años. No, fue en los 90s. Ajá. No. Sí, fue en los casi 30. Ojo, en Estados Unidos, así haya sido hace 50 años, pues. No, deja tú que haya sido ayer o que haya sido hace 5 años. Exacto. O que haya sido hace 20. Es un caso de pedofilia. Sí. O sea, no esa cosa con el tiempo no se debe perdonar. No. Sí, no, sí, jamás. Sí. Se ahorcó Cuellar, se ahorcó. Totalmente. Bueno, antes de seguir con la polémica. Eso es una confesión. Aguántame esas carnes. Antes de seguir con la polémica, pues aquí está Balupuerco, que ya lo escuchamos. Está Carlangas, está Toquillinegro y está el buen Domecki, que acaba de llegar. Buenas noches a todos. Bienvenidos aquí al panel. Buenas noches. Bien. Denme un segundo, tengo que arreglar aquí algo. Ahora sí. Okay. A ver, hablen ahí, por favor. A ver. Ya. Lo estaba escuchando con un delay. Hola. Ya, lo escuchaba con delay. Perfecto. Ahora sí. ¿Tú cómo ves la cosa, Dome? Que está pesado, ¿no? Está rudo, diría el Rudo Rivera, ahora sí. Los rudos. Lo que me cae de sorpresa es que haya soltado la bomba esta persona. Bueno, no tan sorpresa. Que haya soltado la bomba a 2 días o 3 días de estar por iniciar el Evo Online. Como dijo, ahí les va esta sorpresita, tómenla. Y pelas. Ahora pues hay que a ver qué consecuencias tiene. Inicialmente, pues ya está, ¿no? La cancelación del Evo. Ya es una. Después está, pues, las investigaciones, a ver en qué acaban ahí. No, esa es toda una bola de nieve que se está armando. Que el Toquilli sabe esto, entonces. El problema está cañón. Eso es lo que yo ahorita de momento le empecé a entender. Aquí el problema, legalmente hablando, es que lo que él dijo, aunque haya dicho, ay, es que lo hice de joven y estaba bien tonto y estaba borracho, lo que sea. El señor literalmente lo está admitiendo. Y si lo admite, la fiscalía lo toma y se acabó la historia. El señor, pues, casi se está confesando y entonces se va a ir al bote. ¿Cuánto y cómo? ¿Quién sabe? Eso ya es independiente, ya corre a cargo del juez, de la fiscalía, de cómo lo quieran tomar, hasta no sé. Pero el señor, pues, más bien las noticias después van a ser, señores, se fue al bote. Que, pues, ya es una confesión, no pueden tomar. 100% factible. Ya tiene un piecito en el botellón, creo yo. Pues, pie y medio. Sí, bueno, hay un comunicado de Ivo que dice... En las últimas 24 horas, en respuesta a las acusaciones serias hechas públicas en Twitter, hemos decidido tomar decisiones importantes sobre el futuro de la compañía. Efectivamente, Joy Cuellar, de forma inmediata, no será más integrante del colectivo Evo, bajo ninguna circunstancia. Estamos trabajando para completar este despido de forma completa y tomando todas las responsabilidades que vengan de ambas partes, ¿no? Es decir, pues de la relación contractual y terminarla legalmente, ¿no? En delante, Tony Cannon será el CEO y en esa posición tomará un rol de liderazgo para priorizar todas las cuestiones relacionadas con Ivo, sus cuestiones internas y los eventos a realizar, entre ellos el Ivo, lógicamente, ¿no? Dicen que están tristes y en shock por los eventos que han ocurrido en las últimas horas. Harán todo lo necesario para que Ivo sea se convierta en un mejor modelo a seguir, que sea fuerte, seguro con la cultura y todo eso, ¿no? Además, pues por lo mismo cancelan el Ivo Online, que además pues ya se habían bajado casi todos los juegos que estaban ahí. Todas las compañías bajaron sus juegos de ahí, entonces no había mucho que hacer. Los que se inscribieron al Evo Online, que habían pagado una cuota opcional, que era una donación para el Project Hub por el COVID-19, recibirán su dinero de regreso. Pero sin embargo, la organización va a mantener los donativos, es decir, lo mismo que se haya donado, lo que se haya juntado, van a devolver el dinero, pero esa misma cantidad la donarán pues con otros recursos para la cuestión esta, ¿no? Durísimo. Es un mazazo esto, ¿eh? Qué duro. Es un cubetazo de agua fría. Pero, o sea, es que esto va a tener mucha repercusión. Ya lo habíamos hablado fuera del aire. Ahorita la repercusión inmediata es el cese de Joy Cuellar y la cancelación del Ivo como tal. El futuro. Pero el futuro no sabemos cómo vayan a actuar, porque el Evo depende prácticamente de terceros, y esos terceros son las desarrolladoras que se meten a poner sus juegos en los torneos. Y el hecho de que Evo esté relacionado a un caso de pedofilia va a decantar en que las desarrolladoras no quieran tener algo que ver con ellos, ya que va a decir, no, que a mí me relacionen con un caso de este tipo, yo no quiero eso para mi marca, y mejor me voy a desmarcar de este evento y que les vaya bien. Eso es lo que podría suceder. Sí, que llegáramos a ver que se bajen juegos, que se bajen marcas, que los patrocinadores se vayan. Ya lo vemos. Es que ya cuando ves pesos pesados que se bajan como Capcom o como Bandai Namco, dices, cabrón. Y cuando gente que es una gente ligada a la marca como James Chen y Ultra David, que te dicen, no vamos a relatar aunque nos hablen, dices, güey, es que esto viene mal, viene muy, muy mal. Pero bueno, muy cabrón. ¿Les parece si hablamos del futuro de Evo regresando del corte? Va. Porque antes, bueno, hoy no tuvimos cápsula, no tuvimos chance de preparar cápsula, la vamos a tener, yo creo que la siguiente semana ya, Domiki, la de Shock Troopers. Pero vamos a tener ahora una cápsula, era porque hoy iniciaba este fin de semana el Evo, y vamos a hablar del Evo y les teníamos una cápsula cholofina del Evo, igual para que conozcan de qué se trataba el Evo, si es que ya no se volvió a hacer nunca. Dios, sale. Se rompieron en la madre por todo. O si quieren repetimos la de Cádiz y la con Dinosaur, no hay problema, pero... Por eso las dos de Cádiz y la son diferentes del Evo. Bueno, el soundtrack de la semana es relacionado con Street Fighter. ¿Por qué Street Fighter? Porque por Street Fighter es por lo que nace el Evo. Por los torneos de Street Fighter 2 Turbo y de Street Fighter Alpha 3. Entonces, escucharemos el día de hoy temas de estas dos sagas, de Street Fighter 2, de la placa SPC1. Escucharemos temas de Street Fighter Alpha 2 y Alpha 3. Y además de los Super Street Fighter 2. Una selección musical que esperemos que les agrade en esta noche cholofina, noche de jueves. Vámonos ya. Jueves negro. Jueves negro, sí, literal, jueves negro. Vámonos con tres temas muy emblemáticos de Street Fighter 2. Los temas de Ryu, el tema de Ken y el tema de Guile en sus versiones de CPS-1. Así que están escuchando los cholofinos aquí a través de Nexus, ya volvemos. Radio Anime Nexus. la información más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Ya regresamos, queridos choloídolos, aquí al show de videojueguil de la semana. Bueno, pues escuchamos tres temas de la CPC1 de aquella época de inicios de los 90, el tema de Ryu, el tema de Ken y el tema de Gael. Para. En sus versiones de arcade, clásicas, o sea, la cumbia, güey, la cumbia de Gael, la de Mortal Kombat, güey. Cumbia. Temazo. Pero bueno, estamos de regreso. Mortal Kombat. Estamos de vuelta ya con más de lo que iba a ser el Evo y de lo que ya no será. A ver, futuro de Evo, ¿cómo está la cosa? A ver, venga, Lupe. Literalmente. No, pues está turbia la cosa, o sea, esperemos que no, que las acciones del personal dentro de la organización del Evo sean suficientes para calmar el agua y que los próximos años sigamos gozando de estos torneos que tantos momentos nos han dejado. Pero sí, ahí puede haber dos, tres actores que no quieran volver, que esto decante en un declive del Evo y su posterior cancelación definitiva. Que no vuelva a Nintendo. Esperemos que no. Uff. Va a ser terrorífico. Yo creo que esos son los primeros que van a volver, No va a haber Smash en Evo, negro. ¡Yupi! ¡Ah, por Yupi! ¡Por fin Diosito me hizo caso! ¡Gracias, Kamisama! ¡Gracias a Joy Cuellar, güey! Agradecele. Era culpa de Joy Cuellar. Si esto es causa de que quiten el Smash futuro, güey. La neta, le voy a ir a colmar el reel personalmente a Joy Cuellar, güey, al chile. Ahora sí que susto, si lo vas a ir a colmar, güey. La voy a colmar, le digo, Cuellar. Pues. Porque por tu culpa ya no hay el Smash, güey. Pues, capaz me dice que no, porque. Fíjense cómo es medio doble moral la cosa. A Joy Cuellar le critican ahora lo del acoso sexual y todo, pero nadie mencionaba que el güey era un pinche racista, ¿eh? Ah, así claro, es cierto. Claro. Es que unas cosas pesan más que otras en seguir sí, ese problema. Claro, cuando les conviene, ¿verdad? Exactamente. Pues, es que un tema es delito federal y el otro es solo cuestión de agendas. Delito no federal. Sí, es un tema de agenda, pues vale más, ¿no? Que digo, ojo, de color. Ojo, muy importante. No significa que lo que haga él haya sido más o menos grave. De hecho, es gravísimo. Gravísimo. Pero pues, el güey era un racista, el güey era un anti-latinoamericano. Sí. Siempre estuvo en contra de los latinos. Anti-mexicano. Anti-latino. O sea, siempre estuvo en contra de los latinos. Siempre. El cuate siempre estuvo tirándole caca a la gente latina. Sí, el güey era un antitodo. Un antitodo, porque ya cuando eres un anti... O sea, racista por aquí, racista por allá, el otro, y lo, ya estás. O sea, güey, el que ya está mal ya eres tú, hijo. Ese es el problema. Sí, o sea, pero bueno, aquí la cosa es terrible lo de Evo, ¿no? Entonces, híjole, y es que, mire, fíjense, le decía a Marcos ahorita en los inbox, saludos a Marcovit, acá en los mismos, me dice, le digo, ni quería, me dice, ni quería participar en el Evo, va a estar mejor mi torneo de Tetris. Es que ese güey sí le va a entrar, es que falla esa puta, güey. Sí va a entrar, güey. Los que le machetearon para practicarle y que ahora toma la dos días, ¿no? Sí, que su madre. Y ya llevaba meses practicando. Tengo dinero para comprar la plus, mierda. En el WhatsApp se estaba burlando de mí y dice, no, mi sensei, y el mundo tendrá que esperar para conocer a su Kyo. ¡Chinga tu madre, güey! En el Samurai Showdown, bueno. Se pasó. ¿Sí? Ese sí fue un golpe bajo. Dice Marcos por acá. Ya me quitaron a mi Monarcas Morelia. Ya no me duele lo de Street Fighter 5. Es verdad. Ya no te pueden quitar nada, güey. No, y fíjense, no. Chéquese lo que le dije a Marcus, se van a atacar de la... Pero no te preocupes. Prepárense para la carcajada para que viene. Para mí, nos quitaron el tiempo. Prepárense para la carcajada que viene. Le digo a Marcus, hagamos nuestro propio vivo con juego de azar y mujerzuelas. Y me contesta el güey, Nel, porque si se enteran de las cosas que yo he hecho, también me cancelan y hasta me excomulgan a la verga. Pero pues él tiene perdón, él hace cirugías cosméticas. Nos hace llenarnos el ojito. Pues. Saludos a Marcus, que el artífice del buen gusto, que él está jugando el Nier Automata y anti el Metal Slug. Ah, mire. Claro. Y el Metal Slug. Buenos juegos, muy buenos. Hombre de cultura, güey. Si al final del programa, sí. Si al final del programa hablaremos de Metal Slug, porque la semana pasada hubo cápsula cholofina de Metal Slug y pareciera hecho adrede que se anunció ya un nuevo juego de Metal Slug. ¡Como Chaco! Toquilla está excelente. Como chimpancé saltando. Ustedes no lo ven, pero nosotros sí. Yo tengo algo que decir acerca de eso, güey. Cuando llegue su momento lo hablaré. Perfecto, no nos adelantemos. No nos adelantemos tanto. Pero oigan, está pesado esto del lo de Joey Cuellar, lo del Ivo. Híjole, ojalá que esto se reorganice ya sin la imagen de Joey Cuellar, lejos del... Porque además esto... ¿En qué año dicen que fue lo del acoso sexual y todo ese tema? Solo menciona que los 90s, pero no menciona los 90s. Es que bueno, también si fue del 96 para acá, entonces desde entonces él ya era integrante del comité de Ivo. Pues, el Ivo, como lo comento pues más sí, adelante, yo creo que por en eso, la casa ¿no? de la Cholofina comento los antecedentes de Ivo. El Ivo empieza en el año 96 como Battle of the Bay, o sea, la batalla de la bahía allá en la parte de California, que era el torneo que reunía jugadores de Estados Unidos, de Japón, principalmente, ¿no? Para pues saber quién era el más chido. Eran torneos de Street Fighter 2 Turbo. Qué época, ¿no? Bueno, para no hacer el cuento tan largo, desde entonces Joey Cuellar era del comité fundador de Ivo. Bueno, de Battle of the Bay, que en el año 2002 luego se convierte en Ivo. Pues eso ya ahorita lo comentaremos en la cápsula que viene por ahí del segundo bloque del programa. Pero bueno. Entonces sí es grave porque estamos hablando de que durante que esto ocurrió cuando él ya era integrante de Ivo, ¿no? Hablamos que es del 96 para acá y eso. Y es que pues ciertamente una de las figuras más visibles de Ivo, pues lamentablemente pues era Joey Cuellar. Digamos pues, que estaba. Pues era la figura, ¿sí? Del Ivo. Sí, era la imagen. Pues, básicamente. ¿No? Era el rostro, ¿no? Por así decirlo. No, no, rostro, no muy agradable, pero era el rostro. También, se rotoplas con patas, ¿no? Pues óyeme. Eso es cierto. Sí, pues es que a la hora de buscar noticias o cualquier información, o nos íbamos al Twitter de Evo, o nos íbamos al Twitter de este señor, ¿sí? O sea, tan emblemático es que era la cara directa de la Evo. La cara, las nalgas, todo lo de Evo, todo. Dice sí, Marcus, sí. Precisamente Lupencio sabe de los comentarios de racismo, clasismo, machismo, muerte y destrucción de las transmisiones. Güey, si nuestras retas del Marvel, güey, las cosas más estúpidas que decíamos, güey, por favor. Yo también me participé de ello. A mí no me asustaría de ninguna comunidad. Sobre todo, en ciertos streams de The Last of Us 2, matando indigentes. Pero bueno, es un tema aparte. Oigan, bueno, ahorita hablaremos en las noticias. Le sigue cayendo la de árabe a Neil Druckmann, ¿eh? Pero ya hablaremos de eso en la parte de noticias. Le siguen dando duro a Neil Druckmann. Ya también ahí estuvo con Reggie Fils Aimé. Ya lo comentaremos adelante, pero sí. Está fuerte. Está asimilando de que el juego sabía que lo iban a criticar, según él. Bueno, veremos. Luego los progres dicen que es estúpido. Bien. ¿Qué más tenemos de Ivo? ¿Qué más teníamos que decir? Bueno, ahora, hay una cosa que, digo, quizás ahora ya no importe en 3 kilómetros de riata, ¿no? Ya no importa nada lo que pase con Ivo, porque pues ya no va a haber, ¿no? Es como cuando se muere el criminal y se muere el juicio, ¿no? Porque ya no hay acusado. Pero a ver, una cosa que íbamos a tratar el día de hoy es de que hasta la hora, hasta antes de que se cancelara el Ivo, no había ningún pronunciamiento alrededor de los juegos que se iban a jugar en la semana de agosto, en la primera semana de agosto, que supuestamente en ese fin de semana se iban a jugar todos los torneos triple A, es decir, Street Fighter V, ¿cuál otro era? Dragon Ball Fighter, Samsho, ¿cuál otro? Mortal Kombat era en julio. ¿Qué era esto? Este otro juego del Breed Knight, no sé qué chingados. Y luego el otro de juego. De las burritas de colores. ¿Cuál? los caballitos. No, esos son los gratuitos, pero yo estaba hablando de los otros. Ya. Los que sí se paga para entrar, o sea. De esos ya no se dijo nada, ojo. De Tekken 7, o sea, ya de esos como que no. Y se dirá. Pues, tal vez estaban en una polémica de cómo organizar todo y en lo que estaban en sí o no. Ahí vino. Pelas, le cayó esto del Joy. Por otro lado, sí. La reata. Es correcto. ¿Qué? Ahora sí que ya. Ni coge ni para dónde moverse ya. ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa acá, ya al chilazo. Lo que yo no quería decir hasta ahorita, que ya está muerto el asunto. Lo que tampoco quería yo ser ave de mal agüero, Pero esto es lo mejor que le pudo haber pasado al libro. ¿Será? No, lo mejor que le pudo haber pasado al Ivo era en abril, mayo. ¿Cancelarlo? Que dijeran, esto se cancela por el COVID y esto de la pedofilia pasa a segundo plano donde nadie lo pueda ver. En cambio, sucedió que a dos días, un día de que empezara, salió. Ok, pero yo me refería, entiendo tu punto, yo me refería al tema de que qué bueno que se cancela ahora y que no va a haber este tema de, porque nos se van a ahorrar todo el problema del lag, de las partidas caídas, de los retrasos en los torneos, o sea, todo lo caótico que iba a ser la logística. Yo me refería por el lado logístico, pero sí, ciertamente tienes razón, ¿no? Por el otro lado, pues híjole, a un nivel técnico le viene bien. Eso era muy bueno porque eso iba a evidenciar todas las deficiencias que tenía, que tiene el juego online para este tipo de cuestiones. Y se tienen que poner las pilas, se iban a tener que poner las pilas, sí o sí, para posteriores cuestiones que puedan salir, porque iba a ser en torneos oficiales, torneos grandes, una partir de... O sea, si Ivo pudo, pues que todo el mundo pueda y vamos a hacer muchos torneos online. Esto te obliga a tener un buen netcode, cosa que tendremos que esperar a ver quién más se anima. Sí, es. Creo que eso nos pudo haber beneficiado en ese aspecto. O sea, sí, y... los más perjudicados iban a ser los jugadores, que es los que iban a sufrir el lag a puños. Pero los más beneficiados van a ser los mismos jugadores, pero en un futuro. Además también la gente, porque pues lo estás viendo y de repente te Desgraciadamente, esperar no todos los países tienen una muy buena, con dos juegos tienen también, Aquí una persona, Dotsu1, nos hace una pregunta. Y la cuestión es, ¿habrá Ivo el otro año? Aparentemente todo en el deber ser debería de. Pero depende de lo que salga de resultados, ¿no? De toda esta polémica. Y como dijo Lupencio, si los participantes y las compañías se empiezan a deslindar por el precedente que acaba de ocurrir con la organizadora de Ivo, probablemente en un futuro ya no sea Ivo como tal, tengan que recurrir a otro evento, cambiarle el nombre o algo así. La cuestión del futuro de Ivo depende en un mínimo porcentaje de Ivo en sí. Uh-huh. La mayor dependencia que tiene su futuro es de los terceros. Si los participantes van a querer seguir yendo, si las desarrolladoras van a querer seguir poniendo sus juegos allí, si las personas que trabajan allí van a querer seguir trabajando allí. Ajá. Depende de eso. Si la gente jala con Ivo y los terceros jalan con Ivo, va a seguir habiendo Ivo. Pero eso no depende de Ivo. eso depende de los terceros. Bueno, sí, los pare así, pero ya nos tenemos que ir con música. Vámonos con temas de Street Fighter Alpha 2. El tema de Chun-Li, que está fabuloso. El tema de Sakura, el tema de Zangief y el tema de Dan. 4 temas de Street Fighter Alpha 2. Ahorita regresamos y después del corte seguimos comentando lo que ya para cerrar el tema de ahí. Ya volvemos. Son las 9:45. Radio Anime Nexus. ¿Sabías que la Tierra tiene una superficie aproximada de 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 149 millones son tierra firme y 361 millones son agua? ¿Y que sus líneas costeras, litorales, suman cerca de 356 millones de kilómetros? Y no solo eso, el radio medio de la Tierra es de 6.370 kilómetros, aunque se encuentra bastante achatado por los polos. Anime Nexus, preocupado por la educación infantil y la paz mundial, trajo para ti esta cápsula informativa. Si quieres saber cuántas plumas tiene un pato, sigue sintonizándonos. ¿Qué hubo, queridos amigos? Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí ya en los Cholofinos, aquí a través de Nexus. Pues, mientras Toquilla se está comiendo un mazapán de la rosa. ¡Ay! ¿Cuál mazapán de la rosa, güey? Típico. Es Toquilla es generación, sí, mazapán, güey, por eso. No. ¿De dónde? Por cierto, le damos la bienvenida al Rojas de la Barra, que ya está aquí con nosotros. Buenas noches, Rojas. Buenas. ¡Saluda! Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí llegando al programa después de tanto tiempo de trabajo, pero ya, aquí estamos. Aprovecho, Toquilli. Y toma aquí. A ver, Rojas, ¿te ibas a comentar algo del Ivo? Ya para cerrar el tema. Pues... Voy a comentar que, pues, de hecho, con la pregunta que habían hecho de que iba a haber Evo el próximo año, pues, entre sí y no, pues, o pues, si llega a haber, puede que ya con no tantos participantes, pues, hay gente que va a querer decir, no, pues, no me conviene arriesgarme a tener mala fama por un evento o algo así, que puede causar, mala fama de mis juegos, algo así. Comentaron que fue el presidente o quién, el... Presidente, no. ¿Quién fue? Sí, y luego aparte una persona con ese prestigio, o sea, va a querer causar mala fama en otros participantes. Yo creo que sí se va a ver un poquito ahí el bajón menos participantes. Sí, y aparte... Pues un rebrandeo. Aparte hay otra cosa, ¿eh? Hay otra cosa también compleja por ahí. Que muchos participantes tienen patrocinadores, entonces también el patrocinador les dice, ¿sabes qué? Si tú te involucras en esto, güey, pues te ves irte despidiendo el patrocinio, ¿no? Dios te bendiga. Y te me vas por la sombrita. Okay, consíguete otro porque ya no te voy a patrocinar nada o no sé, hazle como tú quieras, pero... Que la playerita de AMD te la de otro cabrón, yo no. Y ahí la vemos. Sí, por cierto, otra actualización más al respecto con Ivo. Ya también se pronunció sobre el tema Alex Valle, gran veterano de los del Fighting Gaming. De hecho, él es el primer gran rival de Daigo Mejara, de Justin Wong. Algo mejor. Sí, Alex Valle ya se pronuncia y dice, le manda un mensaje de apoyo a la gente que se quedó, ¿no? A Tony Cannon, a Marman, a Chris G, toda la gente que se quedó ahí metida en la organización de Ivo, ya sin este güey de Joey Cuellar. Dice, para ustedes y su equipo, sé que trabajan duro para hacer de Ivo la experiencia de torneo más memorable para el mundo cada año. Aquí hay nuevos comienzos y espero que todos podamos jugar nuevamente pronto. Lo que comenta por ahí Alex Valle al respecto de la situación, que bueno, pues él también comentaba pues de que pues sí estaba mal lo que había hecho este cabrón de este güey, así que pues bueno, terrible la situación ahí de Alex Valle, que él pues ya estaba listando para el Samsung, que es ahorita el juego donde ha estado destacando. Hay que recordar que Alex Valle ya ahora sí que el tema de ser jugador profesional lo ha dejado en segundo plano, porque él pues ya se dedica a otras cosas, ya tiene su propia compañía, se dedican a llevar la logística de eventos como el Ivo, entre otros otros torneos, ¿no? Llevan toda la producción de Capcom, el Capcom Pro Tour. Entonces, pues también sí. Bien, digo, también por ahí puede ser, ¿no? De que hay contactos todavía por ahí que te pueden decir, bueno, ok, vamos a replantear un poco la cosa de que pues, no ser tan radicales, ya es otra gente la que está manejando esto y pues a darle vuelta a la página, ¿no? Pero al final de cuentas ahí ya uno de las gentes picudas de la comunidad pues ya empiezan a comentar sobre este tema. Entonces pues ya esperemos que esto ya llegue a buen puerto y pues listo, ¿no? Bien. ¿Alguien más que ya para cerrar lo de Ivo y pasar con lo de Xbox One? Perdón, Xbox. Tomex. Nada más para lo que están comentando ahí en el chat del Discord. Por ahí, tanto Iván Leal como Dotsu, uno que había comentado el Pencio, que hizo la pregunta hace un instante, están como llegando a la conclusión o concuerdan en el hecho de que para que sobreviva Ivo, bueno, no Ivo, van a tener que hacer un cambio, ¿no? Va a renombrar o reorganizar. Sacar un nuevo nombre, algo. Entonces, esa es la opinión que ahorita se está generando al respecto. Yo creo que... Y a Cari, no puedo decir. Sí, perdón. Nada más era eso. A Cari está coincidiendo con ella. Yo pienso de que no va a cambiar Ivo como tal, todavía no creo. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto en los próximos meses. Yo la verdad dudo que vaya a cambiar el nombre. Y si llegase a pasar, pues va a salir otro torneo que lo va a reemplazar. O sea, al final el sol sale para todos, ¿no? Igual no cambia el nombre, pero sí la imagen. O sea, un rebrandeo, un cambio de color o algo que diferencie de la etapa tan turbia que están viviendo. Sí, igual. Es que digamos, sí, Carlangas. Sí, gracias. Digamos que queda manchado el nombre y la imagen del evento. Lo que sí puedes decir, pues es como muchos escándalos que hemos visto por X cantidad de lugares, por ejemplo IBM, etcétera, ¿no? Varias empresas que se han visto envueltas de esta manera. Lo que puedes hacer es eso, darle un refresh completito, o sea, cambiarle la imagen, el tipo de organización, por ejemplo, o sea, si así se organizaba, lo vamos a hacer así. Entonces, sí va a poder seguir, o sea, puede seguir. Pero para que restablezcas la imagen ya dañada de un evento, porque pues aunque no repercute directamente en el evento, sí lo hace a la imagen, ¿no? Entonces, obviamente, precisamente por eso tenemos una cancelación. O sea, hay detalles que ya no van a quedar igual, ¿no? Entonces, correcto, o lo que hemos visto en otras situaciones, es esa, que le hagan un cambio a la imagen, al evento mismo, para que quede ese mal sabor de boca de lado, ¿no? De este hombre que, pues, señor Cuellar, valió gorro. Usted dio asco. Bueno, vamos a lo que sigue, vámonos con, porque ya nos estamos comiendo mucho tiempo, ya vamos a darle muerte por ahora el tema de Ivo. Vamos con lo de Microsoft, que pues se filtraron por ahí los planes originales de la compañía de Redmond Washington en los Estados Unidos, en el cual tenían presupuestado lanzar el Xbox Series X en un mes, es decir, en el próximo mes de agosto. Sin embargo, por la gran C, el plan se ha retrasado hasta el mes de noviembre. Les digo algo, iba a salir hasta noviembre, que no se hagan pendejos, esto es un buscapiés, por favor. Están haciendo un The Last of Us ahí, eso es lo que veo, están haciendo un rato. Era su momento de decir, ay sí, ay sí. Pues tuvieron miedo al éxito. Para mí que no va a salir ni siquiera este año. Jugado de tablero. Tal vez no, pero sí. ¿Quién sabe? Igual lo van a manejar en las mismas fechas que el PlayStation, ¿no? En una de esas, no sé. Sí, sale en las dos. Yo creo. Ajá, van a salir las dos. Juntas, eso, casi sí, al mismo tiempo. Ya se verá. Sí, yo también lo creo, ¿eh? Para mí van a salir pegaditas por lo menos. Uh-huh. Sí, es cuestión táctica y comercial, a ver. No, además también te tienes que cuidar, porque pues, la verdad, la realidad es que no. Por ejemplo, ahorita tú lanzas una consola y ¿quién realmente va a salir corriendo a comprar? Sí, hay, uno que es muerto de hambre, ahorita, no. O sea, ahorita no creo que haya mucha gente. Que como fue tortilla remojada, pues no, pero pues otras gente sí. la comida de campeones, güey. Pues, la sopa maruchan tempranera. Bueno. Con una coca y un cigarro. Y un gansito, güey. Ahora, otra cosa, la Xbox One Series S, que es, digamos, la versión para pobres, que no tiene disco, el valía de disco, esta estaría saliendo para el próximo, hubiera salido para el próximo mes de octubre, pero pues no. Pues no. Pero, todo se derrumbó, diría. En realidad, les voy a decir una cosa. No iba a salir en agosto. Si creen que iba a salir en agosto, están pendejos. No iba a salir antes del PlayStation 5. No iba a salir bajo ningún concepto antes del PlayStation. No. La fecha no va. O sea, no dudo que sí puedan tener la producción para agosto. Sin el tema del COVID. Pero no son fechas de venta. No es la fecha. No revente. La fecha chida es en Christmas, está ya fin de año, noviembre, diciembre, punto. Ahí la gente gasta lo pendejo. Sí, comercialmente no les conviene. Sí. En diciembre, Black Friday y enero. Aquí en enero se vende también un chingo, güey. No sé por qué, pero se vende la madre. Igual las devoluciones que. Porque en su país sabe, él sabe de después. ¡Ey! calmado, yo soy mexicano. No, pinche cara en opa que tengo, güey. No, bueno, esa parte. No, pero sí, es una buena referencia. A mí, una, yo quería creerme gringo. Él sí que toquí, pues. Lupe, es, no está ahí, pues sí, ya tienes tú totalmente la referencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, comercialmente no les conviene las fechas que están metiendo. No, la verdad no. La práctica les sale, ¿no? Hay dos Black Fridays, que son el 24 del Thanksgiving para el otro día. Este también se vuelve muy, muy, muy famoso. Hay dos. Y más aparte, en lo que es en diciembre, las compras de pánico en diciembre, que pues sí se arma bien cabrón. Después de diciembre, como por el 26, el 26 o 27 de diciembre se hace otro Black Friday donde rematan todas las exactamente que van regresando, que no quisieron la gente, y después en enero hay otro, ¿cómo chicas se llama esa madre? Hay uno que también se llama por Amazon Cyber Monday, que también rematan un chingo de cosas, electrónica, todo, güey, así en barata, güey, y la gente lo compra, güey. Bueno, ahí está la cuestión. Bueno, ahora sí, queridos amigos, pues esa es la cosa con Microsoft. A ver qué pasa con el gigante Redmond, a ver qué dice la gran M. Ah, por cierto, Nintendo dijo que ya normalizó las cosas. Ahorita en las noticias de la semana hablaremos de la producción de Nintendo, que según ellos ya está normal. Ya veremos si... A ver qué pasa, ¿no? También hablaremos de los costos de los juegos. Ahorita regresando del corte con las noticias frescas que se vienen para el siguiente bloque. Pero lo que también se viene, queridos amigos, es nuestra cápsula chulofina, que hoy se la dedicamos al menos por 2020, el ya difunto Ivo, que pues la neta le cayó a la diárabe, ¿no? Qué triste. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el Ivo. También les anticipamos, estamos preparando ya la cápsula del momento 37 del Ivo. Y una cosa que lo puerco por ahí me dijo antes de entrar al aire y que me lo dijo por inbox, que también yo le dije, puto, me liste la mente, cabrón. Estoy de acuerdo, hay que hacerlo, a ver qué tal nos queda. Va a estar chido, es una sorpresa. Ahorita fuera del aire les comentamos de qué se trata. Bueno, vámonos con la cápsula chulofina de la Evolution Championship Series, mejor conocida como el Ivo, dirigido ya no por Joey Cuella, sino ya por otro güey. No, le aplicaron la apelación a Joey Cuella, ¿eh? Bueno, ni modo, ¿qué se le va? Aplicaron la del Morelia. La voladora. ¿Qué hacemos? Así es. Ni modo. 22 horas, 3 minutos. No, bueno. Ah, perdón, adelante. No, nada más es el comentario que no la del Morelia, sino la de la afición del Morelia, pero ya, hasta allí. Vámonos con la casa de la chulofina de así, ya volvemos en instantes con las noticias frescas. En la escena de los juegos de pelea, el espíritu competitivo es por autonomía una virtud fundamental dentro de la misma. Por lo tanto, al volverse estos tan populares a finales de los 90s, nacieron paralelamente diferentes torneos competitivos para demostrar quién era más fuerte, más hábil, más rudo y sobre todo, el mejor. Los orígenes de la Evolution Championship Series, también conocida como EVO, tienen lugar en el ya desaparecido torneo Battle of the Bay, realizado en el sur de California entre 1996 y 2001, el cual organizaba torneos de Street Fighter 2 y Street Fighter Alpha. Sin embargo, es a partir del año 2002 como lo conocemos tal cual es hoy en día. A lo largo de la historia de EVO, han ido aumentando el número de títulos de los cuales se ha hecho su torneo, llegando a considerarse hoy en día como el equivalente de los Juegos Olímpicos en los juegos de pelea. Por el EVO, han desfilado grandes títulos como Street Fighter 2 Turbo, en la saga de Marvel vs. Capcom 2 y 3, la saga de Guilty Gear, de Mortal Kombat, juegos como Dragon Ball FighterZ y otros como Super Smash Bros. Melee, Super Smash Bros. Para Wii U y Super Smash Bros. Ultimate, así como también, no menos importante, los Street Fighter 4 y 5 que han sido el evento principal durante ya varios años. Finalmente, no podemos omitir Street Fighter 3 Steel Strike, que es sin duda el juego más icónico de EVO gracias al momento 37 del cual nos da para hablarte de él en otra cápsula. Sigue escuchando Los Chulofinos aquí a través de la radio Anime Nexus. No te dejes mover. Los Chulofinos ya vuelven. Ah. Ahorras lana y te pagas tu monita. Ay, japonesa, güey. Coronavirus. No. La mágica ha hablado. Ay, me estoy ahogando, cabrón. Todavía me hace reír, puto. ¡Tengo la leche! Blooper del programa, ¿no? Blooper del. Blooper del programa. Me va a morir. Ay, Dios. Estamos de regreso ahora con lo que es las noticias frescas de esta semana. Oigan, ¿que le van a seguir rebajando cosas a Cyberpunk? ¿Por eso no lo acaban o qué pedo? No menos. Pues, podría ser. ¿Cómo es la cosa? A ver, Calangas, tú traías esa nota. A ver, coméntanos. ¿De? Sí, coméntanos lo que habías. Nos trajiste una nota por ahí de IGN, de la gente de IGN que ya le... Bueno, primero le quitaron dinámicas. En la semana salió la nota de que a Cyberpunk 2077 le iban a quitar la dinámica de caminar por las paredes. Ok. Ah, sí. Eso era una cosa. Y la segunda es que ya está censurado en algunos países. Sí, es. Empezando por Japón. ¡Tarán! Ah, cabrón. Bueno, ahí. Ah, al lido y es. La mitad del mundo. Japón, Australia. No, de veras, ¿está? Uf, Brasil también ya les censuró. Vaya. No te escuchas, Carlangas, oye, como que... Carlangas, como que un poco robótico el Carlangas. Te perdemos, Carlangas, te perdemos. Viva. Hola, lo perdimos, ¿eh? Sí, de plano. Se nos fue. Se fue. Bueno, la cosa es de que Cyberpunk 2077 tendrá censura en Japón. Sí es. Porque resulta que, acuerdo a información que viene por parte del desarrollador, que es CD Projekt Red, en Japón la versión del juego que se lanza en aquel país tendrá que incluir ropa interior en los personajes, tanto masculinos como femeninos. Ya que pues allá pues no se permite ese tipo de desnudos explícitos bajo ningún concepto en los videojuegos. Ah, sí. En general, en Japón tienen prohibido exhibir los genitales, entonces todo lo que muestra contenido parecido o como tal, pues lo censura, ¿no? Y por lo que se ve, la temática que estaba manejando CD Projekt Red con este videojuego iba a incluir ese tipo de contenido, entonces pues ahí salió, porque es una legislación, si no me equivoco, como tal que tiene Japón, entonces es donde se aplica en este caso la censura para este videojuego, que es de los más esperados. Sin embargo, por lo que comentaba también el mismo buen Carlangas, parece que va a ser también en otros países. Entonces eso nos quiere decir que el nivel de contenido explícito que traería el juego es bastante alto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita con las largas que se están haciendo, todavía nos complica más saber cómo va a estar el asunto, pero pues eso nos da más o menos una idea, ¿no? De lo que se avecina con Cyberpunk 2077. No sé cómo ven ustedes. Para mí es un pequeño guiño a su guerra esta que tienen entre videojuegos, animación, y eso ya sabemos que en Japón sale algo subido de tono, pues en Estados Unidos en vez le mueven, le editan, le censuran. Entonces yo creo que ya empezaron a hacer lo mismo en Japón, porque pues sí, hay una legislación que salió como en 2005, una cosa así, de que sí, ya hay mucha censura y todo en Japón, ¿no? Que pues sí, da lo mismo, la verdad es que no es una cosa vital ni pasa nada. Nada más que un detalle, CD Projekt Red no es una compañía americana, No, es japonesa, ¿no? No, son polacos, son de Polonia. La serie la tienen en la capital de Polonia, en Varsovia. Ellos son polacos. Polonia. De hecho, CD Projekt Red también en varios países de Europa. De hecho, CD Projekt Red es considerada financieramente la empresa más rica de Polonia. Sí. Así considerando los juegos que han sacado. No, pues de Witcher, la saga de Witcher, güey. ¿De qué me hablas? Y los derechos que han vendido, yo creo que para lo que fue la serie de Netflix, que fue la más vista de las streams, no lo dudo ni tantito. Ahí de dónde, ahí con pero a ver, adelante. Esto iba a comentar que esto de la censura no es nada nuevo. Nah. Y más en Japón, porque esta legislación ya tiene rato. Noventero y los juegos que tienen la chaira bien gigante, pues nada más ves una línea de 4 metros de píxeles, ¿no? Por ejemplo, pues vámonos al caso. Ahorita la nota es únicamente censurado en Japón. Quizás otros adopten unas medidas similares, más estrictas o quizá menos. Pero yéndonos al contexto de la censura, vámonos a un país que super censura mucho las cosas, el cual es China, en el cual no hay una gran cantidad de juegos disponibles, pero sí está permitido el gaming. Por ejemplo, tomamos el caso del Battlegrounds, el Battle Royale. Ese juego tuvo que ser modificado para adaptarse a las costumbres socialistas de China para que pueda ser comercializado allá. ¿A qué me refiero con esto? La cuestión de las loot boxes están prohibidas allí y en varios países. Entonces, la compañía desarrolladora tuvo que eliminar ese tipo de características para poder ser comercializados allí. O sea, es una cuestión que se ve, a lo mejor en México no se ve tanto, porque es una cuestión bastante olvidada o bastante pasada de largo, pero en otros países sí es un tema que llega a ser recurrente, la cuestión de la censura de algún tipo de contenido dentro de un videojuego. Ese era mi punto, nada más. Ya. Sí. De hecho, fíjense que en China está censurado el P-Switch de Mario Bros. ¿Se dio? Bueno, en China dime que no está censurado, o sea, en China. Pero no es por ninguna razón política. De chino, ¿Ah, no? No, está pero censurado por un tema de que no está permitido que haya letras occidentales en los juegos. ¿Ya ves? Ah, eso sí es... occidentales. Entonces se le decía algo así. Si no manejan una escritura del estilo de la China, supongo. Entonces. Exactamente, tienen que ser caracteres chinos, pero como el carácter para esa madre le pusieron, lo sustituyeron con algo, no recuerdo el dato. Hace tiempo vi esa nota, ahorita la ando buscando, no la encuentro. Pero sí tiene que ver mucho sobre ello, ¿no? Bien, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Algo que nos falte por comentar. Ah, nos quedan como 6 minutos para comentar notas. Bueno, pues sí, hay algunos cosas más. Por ahí ahorita anda con todo el detalle de Pokémon Go. Me están manejando una serie de eventos. Todavía quieren revivir ahorita la temática del Pokémon Go, a pesar de que tiene lo de la censura. Digo de la censura, perdón, la contingencia. Y pues no sé si hay algunos de los que todavía andamos por acá jugando. En mi caso todavía tomé el juego hace poco y pues ahí andamos, ¿no? Para distraerse un poquito después de tanto tiempo estar encerrado. Por cierto, otra nota que me acabo de acordar, importante, muy muy importante. La nueva ley de derecho de autor. Uy, no creo. Los imbéciles de nuestros diputados y senadores. No. Viva. De la basura socialista de Morena. A toda esa sarta de imbéciles que votaron por Morena. Ahí está lo que querían. Ahí está. Votaron porque literalmente para que sea ilegal reparar teléfonos, instalar Linux, modificar tu PC. Prácticamente ya todo está prohibido. Todo está prohibido. Se puede censurar todo en este país. Sin pruebas. Nuestros diputados y senadores de Morena son una bola de pendejos. Pensando, señores. Son unos pendejos. Ni siquiera leyeron la pinche ley mierdera. Fíjense, luego. Son unos estúpidos. Sí. Una bola de imbéciles. Ya toqué, se está ahorcando. Lo peor es que ellos van a conseguirlo por el medio que quieran. Jodidos es uno que no nos va a llegar de manera comercial. Ya nos cargó Petro. Ahora, hay una entonces, cosa. Hay una cosa antes de conseguir. Nos dan hay cierta cuestión ahí medio terrorífica. Lo que les digo es de que pues sí, nos la van a dejar caer con el tema de la ley de derechos de autor. Dice que para proteger a los creadores, pero en realidad estos idiotas lo hicieron para disque estar en línea con el T-MEC, ¿no? Que entró hoy en vigor, el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Que por cierto va a ir ¿cómo se llama este? Va a ir el Cacas a darle pleitesía a Trump. Me vas a dar tu beso tropical abrazando a Donald Trump, güey. O sea, para que sepas, nada más por quién votaste, pinche toquillo, para que sepas, güey. Dándole la mano al güey que te quiere largar, al güey que te discrimina, al güey que te odia. Ay, qué bonito, me encantan estas ironías de la IA, créeme que me encanta. La cara de toquillo está puta, güey, toquillo. Pero bueno, el asunto es el siguiente. Sí, podemos ratear todo, pero solamente les voy a decir, no os preocupéis, queridos hermanos. ¿Por qué? Resulta de que los diputados y senadores fueron lo suficientemente estúpidos que no leyeron la ley y no se dieron cuenta que por querer pasar la ley en modo fast track, o sea, nada más presentarla, votarla sin analizar ni leer pros y contras, se dieron cuenta que aprobaron cosas que contradicen a la propia Constitución. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al momento que lo quieran aplicar, algún güey se va a amparar. O bien, todavía falta otra, ¿no? Que puede ser probable. Que el presidente Andrés Manuel salga a decir que veta la ley. Porque tiene ese poder como presidente del Ejecutivo. Puede vetar leyes que emanen del Legislativo. Siempre y cuando vea que causen algún daño a la Constitución, ¿no? Si eso ocurre, pues el Cacas debe salir mañana a decir: esta ley va a chingar a su madre y listo, la voy a vetar. No pasa. Lo puede hacer el presidente, ya lo hizo Calderón, ya lo hizo Peña con leyes similares. ¿Por qué no lo hace Andrés Manuel, no? Si hace eso, le cromo el riel al peje, crean. No lo va a hacer. Ya no carbura. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este país jurídicamente hablando? Si no lo vete el presidente, si no hay ninguna acción, cuando la quieran aplicar, se van a dar cuenta que va a transgredir las garantías individuales que están en los primeros artículos de la Constitución. Se mete con la libertad de expresión, se mete con la libertad de comercio, se mete con varias leyes ahí fundamentales y, oh sorpresa, nada está por encima de la Constitución. Así que esta ley pitera que pusieron contradice a la Carta Magna, y si contradice a la Carta Magna, lo que está arriba es lo que se chinga lo demás. Entonces la ley es inaplicable, la van a hacer inaplicable sí o sí. Claro, va a haber polémica, va a haber desvergue, pero donde esto llega a la Suprema Corte, los magistrados van a declararla nula o no. Y los magistrados de la Suprema Corte han sido coherentes en las últimas resoluciones que han hecho a lo largo de los años. Los ministros son los que le votan todos los... Exactamente. Los Entonces los ministros de la Corte, los 7 ministros de la Suprema Corte van a decidir, y lo más seguro es que la van a mandar a la verga. Entonces, calmaos, que esa es una noticia, esa es una ley que no se va a poder aplicar en este país, por más que digan que sí. Es hermoso. Y está es bien hermoso. Estúpida más la ley. Llegue, ¡cállese! Pues sí, así la cosa. Bueno. ¡Puedes con lo tuyo! Última. A ver, venga. Se quedó mute. ¿Ah? Bueno. Tenemos una última breve de Neil Druckmann, que pues fue entrevistado por ahí por Reggie Fils Aimé, su podcast, días pasados, y resulta que Reggie le preguntó que qué onda con The Last of Us 2, y Neil Druckmann dijo literalmente, bueno, pues aceptamos de que tengamos críticas negativas, algunas con mucho odio. Nos arriesgamos a que íbamos a decepcionar a cierto grupo de fans. Han sido bastantes y pues no queda otra más que seguir adelante. Ni más, ni menos. Quisieron arriesgar y pues la cagaron. No quedó. Discrepo un poco. A ver. El problema con The Last of Us 2 es que se está metiendo un tema de agenda, volvemos a los temas de agenda, en un lugar donde no tiene cabida, tanta cabida como es en los videojuegos. Yo no he jugado The Last of Us 2, pero sí conozco mucha gente que ya lo terminó, entre ellos el doctor, saludos Marcus. Y todos concuerdan en que es un juego divertido, pero no está a la altura del primer título, del primer The Last of Us. Y creo que eso pesa más que cualquier otra cosa. Ajá. Pero muchos están yendo por el lado de que como abarca temas de la comunidad LGBT, por eso la cuestión de las malas críticas, de los malos puntuaciones. Pero no, o sea, realmente es un juego inferior. A lo mejor sí tiene algo de coacción el hecho de que esté involucrando ese tipo de temas, pero pues no lo es todo. Y deben de tener en cuenta que hay muchos factores que decantan en qué tan bueno o malo es un juego, o se considera un juego para cada persona. O sea, no es tanto de que, como abarca esos temas, por eso está satanizado. No es esa la cuestión. Ya, que era algo que comentamos la semana pasada también. Uh-huh. Bueno, chicos, vamos a escuchar más música en estos cholofinos de jueves. Ahora escuchamos temas de Street Fighter 2, del clásico, del Champion, del Hyperfighting, del The World Warrior. Ya escuchamos temas de la saga Alpha. Ahora escucharemos temas de la Super Street Fighter 2, que ya es un juego de placas de PS2, al igual que la saga Alpha. Escucharemos nada más. Chéquense el lineup de temas que vienen a continuación. Viene el tema de Balrog. El tema de Blanca. El tema de Sagat. Tiger. Y una waffle, pero harta waffle. Uy. Harta waffle. Cami White, la abeja asesina. Vamos a escuchar esos cuatro temas de Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, que son temas del New Challenger, del 2 Turbo, del... ¿Cuál otro hay? El Hyper Street Fighter, el Grand Master y varios ahí de la saga Street Fighter. Vamos a escucharlos y ahorita regresamos si nos quedan más noticias. Y ya, para hablar de una novedad, el emulador de Nintendo Entertainment System de NES, que convierte tus juegos en 3D. Está coquetón y ahorita hablaremos de eso. Son los cholofinos acá a través de Nexus, no se despeguen. Estamos en contacto, decían los de Nintendo Manía. Hasta allá donde estés, Gus Rodríguez. Hasta allá arriba. Ya continuamos. We'll be right back. información más fresca de la industria, solo aquí en Los Cholofinos. Quédate, no te despegues. Ya volvimos, mi buen Rojas, traes una nota para, digo, antes de ir por lo de NES, vamos con una nota que traía Rojas, descuentos de Steam, ¿cierto? Así es, para aquellos que les gusten aprovechar buenas ofertas, en Steam hay oferta especial de verano, y la mayoría de los juegos tienen muy buenas ofertas, vaya, pues están entre un 50 hasta un 30%, hasta un 70% de descuento en la mayoría de los juegos. Así que aprovechen porque la oferta está hasta el 9 de julio, o sea, para otro jueves. Pues, ¿toda la semana? Es que es una semanita, ¿no? Buena semanita para... Ajá, así vamos es. A ver qué faltas hay. Digo, vamos a checar aquí rápido. De pronto a ver qué, uh-huh, qué hay pues, así relevante. De pronto hay cosas así coquetonas y baratonas que se consiguen en Steam. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, a este Tomekis y yo ya descargamos, ya compramos el Dead by Daylight. Ahí tenemos... Sí. Ah, ¿de cuadras unas retas ahí? Es, ahorita anda en 72 pesitos y este juego se ha convertido en uno de los favoritos de los streams. Ahorita con la pandemia que abundaron los streamers a diestra y siniestra, le han entrado bastante a este juego del Dead by Daylight. Está interesante la temática. Oigan, ¿saben cuál juego me gusta mucho? Yo me sacaba el parche, pero ya. ¿Mandé? ¿Cuál? Me llama mucho la atención, ese, el Free Fire, güey. Porque salen unas viejas bien chichonas, güey. Ah, ya. Ay, joven. No. Yo, mejor el Senra, ¿no? Ay, pero yo siempre que veo que tengo Free Fire, güey, siempre sale una morra chichona, güey. Ese se compra, es del DLC. Ah, güey, ya. ¿No has visto el cabrón que está haciendo su streamer igual? Que se pone los globos y está transmitiendo en vivo. No, sí, creo que sí lo he visto. Sí. No le aguento, Rojas. Sí. Ah, déjeme el... Bueno. La personalidad que mencionas una tal Danian, ¿o cómo? Ah, sí, no sé si sepa, Dios. No. Globos rositas, güey, hizo una peluca rosa, güey. ¡Mírala, mira, güey! Pero que de hecho ya iba a estar censurado, ¿no? También. Pues ya les ya la rajaron en Twitch, ya van a empezar a regular eso. De hecho se les cayó una demanda por ahí a la gente de Twitch y Facebook por el tema de las puti streams. De las chicas que nada más andan enseñando las Twitches ahí, le enseñan las lolas en el Twitch, que pues. Ya hubo una demanda, no sé dónde. Sí, no hay. Y es no. Que realmente la verdad ni juega, güey. O sea, nada más están enseñando sus partes y ya. Sí, eso no es jugar, hombre. Nada más están bien lo que venden. Los 100 te cuestan 1000 estrellas. Ah, sí, o sea, la carne vende. Seamos honestos, güey. Oh. Si quieren enseñarse y eso, ¿por qué no se van a la Yasmín, güey? O sea, al pollo grupo. Enseñas el escote, enseñas las lolas. Haces un bailecito de perro enseñando las nalgas. O sea, digo, chicas, Tinkin, allá hay más raza que les paga más varo. ¿A vos qué le va a pagar un puta masturbín que los está viendo? Que no tienen ni para limpiarse la cola, por favor. Piénsenle tantito. Dios santo. Dejen las plataformas de gaming para los que jugamos, ¿no? Hay plataformas para que se muestren. Y esto lo estoy diciendo en serio, ¿eh? No es ninguna discriminación, o sea. Nunca vieron un... Ah, lo perdimos a Carlangas. Checa tu de este, ¿eh? Chécate ahí tu micro, Carlangas, porque está medio fuera la cosa. Nunca vieron el de este cuate aterrizarse en Monroe. Te perdí, Carlangas. Es que burló de las... Es el video. Supongo que una parodia se refiere sí, a Carlangas. Sí, era el que hablaba Lupe, sí. Era el que hablaba. Aquí es una parodia de ese corte. Sí. Ya sé de cuál. Sí. Sí, hubo una parodia por ahí. Ajá, o sea, sí, yo... Ok, bueno, pasemos a los gamers, entre muchos. No escuchas nada, checa tu conexión, porfa. Bien, de descuentos de Steam. Los descuentos de Steam, Mortal Kombat 11 está en 379 pesos. ¿No? Está en 300 pesos el Mortal Kombat 11. Es buen descuento, ¿no crees? Sí, es. está buena esa oferta. Está buena esa, digo, marca una, el Doom. Es una de las tantas, ¿eh? Realmente hay varias que andan alrededor de los 100 pesos. El Street Fighter 5 en 200 pesos. Sí, el es el Arcade Edition, es el Arcade Edition, es decir, no trae a los últimos personajes. Sí. Trae hasta Sakura, ¿no? Creo que no. Le faltan ahí varios de la temporada, de las últimas dos temporadas, ¿no? Diego, ya es algo, ¿no? ¿Ya me escucho? Ya te escucho. Ya, Carlanga. No sé cuánto cueste el upgrade, pero pues igual. No sé cuánto sea la diferencia, pero creo que después ya da lo mismo, ¿no? Comprar el. Pues. El champion, ¿no? No sé cuánto cuesta el champion. ¿Pues? Sí. Así es. Está otro que veo aquí, el Resident Evil 2, está en 432 pesos, con un 50% de descuento. El Cuphead, no sé si alguno de ustedes lo ha jugado. Sí. Guillo, el juego. Está en 135 pesitos. Ah, mira. Sí, un juegazo, la neta, recuerdan las viejas glorias. Hay juegos de antaño. ¿Hay uno que me descargué? Ay, perdón. El Cuphead es un juego de las viejas glorias, ¿no? Llevadas en la era moderna, ¿no? Ya, el Street Fighter. Pues sí, podríamos decir. El Edition está en. Ay, perdón. Justo me choca que aparezca esto cuando voy a ver algo. Que esté en 506 pesos. Y tiene 25% de descuento. Digo. Yo les digo, mejor ya compren el Champion, ¿no? O bueno, o sacando cuentas, pues es que les va a salir casi lo mismo, ¿no? Les va a salir hasta... Es más, les voy a poner así, les va a salir más caro comprarse la oferta de Street Fighter 5 Arcade Edition por $14, ¿okay? Que era 100, 200 pesos, ¿no? Más el kit, son sí, otros 800. $20, son 400, entonces les va a salir como en 600 lanas. 420 más. Madera, ¿no? Y aquí con eso... De 700 pesos va a salir. Sí, y aquí les va a salir en 500. O sea, pues ya si a eso no pueden comprar el Champion ya directo. Digo, de ahí sí. Sí es. Es parte de echarle ojo, ¿no? Bueno, son las ofertas de Steam. Y aquí ya nos pasó el verlo. Listo. Otra nota, sí. Mi buen este Lupe. Tenías una nota por ahí pendiente, porfis. Sí, de hecho, esta nota es una composición de varias que no hemos hablado aquí desde hace dos semanas. No sé si ustedes recuerdan el juego este llamado Bloodstained, que fue de Koji Igarashi, que lo fondeó en Kickstarter mediante ayuda a los fans. Pues ya hace dos semanas, en el marco de lo que hubiera sido el E3, que hubiera sido. Salió el anuncio del juego de Bloodstained 2, Curse of the Moon 2. Sí, sí. Este juego es un. Podría llamarse un spin-off o una historia alterna de lo que es el Ritual of the Night, que fue el que Koji Igarashi lanzó mediante Kickstarter. Esta campaña fue de que si llegaba cierta cantidad de dinero, iba a sacar un juego de 8 bits, pero si llegaba a una cantidad aún mayor, sacaba el juego de 8 bits más un juego ya con mayor trabajo, que es el que conocemos como Ritual of the Night. Este juego de 8 bits sí salió, es el Bloodstained Curse of the Moon, y hace dos semanas anunciaron la secuela porque tuvo muy buen recibimiento este Curse of the Moon. Y va a contar con 4 personajes adicionales, aparte de los 4 originales que ya estaban en el primer juego. Igual todo esto con temática de 8 bits y toda la cosa. La semana pasada se anunció que ya tenía fecha de salida este juego, que va a ser el 12 de julio, o sea, en dos semanitas ya lo podremos comprar. Únicamente digital, pero pues ahí está la oportunidad. Les recomiendo mucho el juego, es muy divertido y no es un juego muy, muy complicado, entonces tampoco no es así como para que es que a mí no me gustan los juegos difíciles. Ya probé. echando en lo que comenta Lupencio, ahorita con las rebajas de Steam está en 220.79 el ritual. Entonces por ahí, si alguien le gusta esta onda del Metroidvania, ese estilo, pues se puede aprovechar, ¿no? Yo como que estoy igual merecido a comprarlo. Es un muy bonito juego, la verdad. Sí, de hecho con la dale. No, es que con la transmisión que habían hecho los de Neo Game Fruit Expo el 3 de junio, que sacaron es el de Bloodstained, también habían anunciado otro, el de Shantae, no sé si la conocen. Ah, sí, Shantae. Claro, claro. Como no juegas, pero creo que después ahorita hablamos de Shantae, lo dejamos ahorita para arrancar el siguiente bloque porque tenemos lo del NES, ¿no? Hemos hablado de lo del NES. Ah, cierto. NES. Resulta de que okay. Un desarrollador... Déjenme lo que se llama. Bueno, no. El emulador se llama 3D Zen. Este emulador lo que hace es de que te transforma los juegos en 2D, en 3D. Uh-huh. El juego. Este, sí, es un convertidor. Lógicamente, lo que hace este emulador es que te crea mundos en 3D utilizando el material que tiene el ROM. Original de NES. Se ve medio piterón, la verdad. Porque, pues bueno, son juegos que no eran pensados para eso. Pero por ahí hay un video en YouTube. Ahorita se los compartimos ahí en el ¿cómo se llama? En el canal. Ahí en videos, ahí en el canal de imágenes y videos. ¿Cómo se ve el juego? ¿Cómo se ve el emulador corriendo algunos títulos? Por ejemplo, los Mega Manes, los Castlevania. Los Mario Bros, el Zelda. Ya dije el Mega Hombre, ¿verdad? Sí, ya dije el Mega Hombre. Ya. Yeah. Ninja Gaiden, los Pato Aventuras, varios ahí. Chippy Dale. Capulinita, güey. Capulinita. Está interesante. Es de pago el emulador. Solamente de momento es compatible con 70 títulos de los muchos que salieron para el NES. O sea, 70 juegos en NES. Es una baba, realmente no es nada. Es muy, muy poquito. Ahí está la lista oficial en Steam. El emulador es 3D Zen VR, o sea, está disponible también para modo de realidad virtual. Y cuesta $130 mexicanos. Algo así como... 90 centavos de dólar, o sea, casi nada. Eso es una ganga, ¿no? Bueno, digamos que un dólar. Para probar la experiencia. Sí, más o menos. No está. Ah, no es cierto, ¿no? ¿Qué estoy diciendo, no? 130. No, está en 103. $30 . Bueno, no sé. Ahorita sacamos el cálculo. Vámonos con más música. Vámonos con temas del Street Fighter Alpha 3. Estamos escuchando ya el tema de Karin Kansuki. Ya regresamos para terminar con esto del 3D Zen. Hablaremos de Shantae y de Metal Slug para el cierre del programa. Son los Cholofinos aquí en Nexus, ya volvemos. Radio Anime Nexus. y no te dejes mover. Los Cholofinos ya vuelven. Empezamos 22 horas 52, estamos ya casi nada de acabar el programa. Bueno, pues esto del emulador de NES, pues yo tengo una duda. ¿Será legal vender un emulador? Depende de dónde. No, pues, depende. A ver, ¿depende de qué? Depende de dónde. De varios factores. En primera, la patente. Si la patente ya venció, okay, ya no te pueden demandar. De acuerdo. Uh-huh. En este caso estamos hablando de una patente de Nintendo Entertainment System que ya venció. Ya tiene mucho tiempo que salió el sistema y ya la patente venció. Pero eso hablando del emulador. Hablar de los títulos ya es otra cosa. Esos no tienen una patente que venzan porque no se patentan, sino más bien no, eso centra más a la cuestión de derechos de autor. Ajá. O sea, nada más lo que no debes hacer con los títulos es modificarlos. O sea, los puedes relanzar, sacar y hacer, pero no están regulados en cuanto a patentes. Tú con los títulos puedes hacer lo que tú quieras. Exacto. Pero no los puedes revender. Ni tampoco porque modificar. Porque no son tuyos. Uh-huh. Sí, claro. No, sí los puedes modificar. Sí los puedes modificar, pero no puedes hacer lucro con nada de esa obra. Ah, ok. Así si tú lo modificas y dices, es que no es lo mismo porque lo modifiqué, si ellos demuestran que sí, realmente sí es el mismo título, pues te pueden demandar. Claro. Te pueden hacer famoso, cese y desista y bye. No mames. Pero sí, o sea, la cuestión de una, de venderte un emulador de NES, sí, porque la patente ya venció. Y tú puedes hacer lo que quieras con eso. Naturalmente. Y hablando de cuestiones más actuales, pues no es tan sencillo. O sea, no es como que alguien te pueda vender un emulador de Nintendo 64 o de GameCube. Porque son cuestiones que son patentes que no han vencido. Ya. Sí. Y ahí si te metes en una bronca legal. Ok, bueno. Eso fue lo que... Ahí el tema, ¿no? Bueno, listo. Chantae, mi Rojas, antes de irnos ya con Metal Slug. Ah, sí, pues rápido. Pues la Megogenia más querida regresa a nuestro sistema de entretenimiento con una nueva entrega que se llama Chantae and the Seven Sirens. Desarrollado por WayForward y con unas buenas animaciones, vaya, pues sí las logré ver en la nueva entrega que hicieron, ahora que la exhibieron en la transmisión de Ney Game Plus Expo. Y pues sí, se ve interesante, regresa al estilo clásico de los Metroidvania y pues habrá que ver, ya me lo compré en Steam, está ahorita en $2.80 pesos, no tiene oferta, no tiene descuento, pero pues sí vale la pena si les gusta ese tipo de juegos. La verdad sí, es muy bueno, lo recomiendo. Y ya me estoy viciando un poquito en horas de trabajo. No te creo. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues, ¿eh? En serio. Por Dios. En serio. Será posible. Pero no, sí, muy bueno, lo recomiendo. Soy chidillo. Gracias, güey. Visualmente se parece mucho al Half Genie Hero. Pero tiene la cuestión de Metroidvania, que es lo que a mí se me hizo bastante interesante. Ajá. De hecho, la entrega anterior, el Hub Team Hero, era como tipo 3D, ¿no? Algo así. Mazo, como un cel shading. Y esta, la nueva entrega, pues sí, es tipo cartoon. Además de que tiene colaboración de animación con los estudios Trigger, que fue lo de Kill la Kill y Tengen Toppa. Uy. No lo entiendo. Kill la Kill. Ya veo. Chilaquil, güey. Chilaquil. Bueno, sí. Listo. Toquilli, ¿cómo ves el Toquilli y Lupe? Ustedes que son fans. ¿Cómo ven lo de nuevo Metal Slug? Sale Dross, güey. El segundo Metal Slug perturbador. ¡Coño! ¡Coño, que está armando la madre! ¡Coño, la madre! ¡Te cago en mil! Ya para terminar. Dale, Lupe. No, pues, que la semana pasada, entrando en contexto un poco, se anunció, salió a la luz un tráiler de un nuevo juego de Metal Slug. Se ve muy bien, se ve muy bien. Me gustó mucho, a pesar de ser un juego de móviles, que yo los juegos de móviles los aborrezco, como no tienen una idea. Ojo, uy, qué sensible, qué sensible. Hola, hombre, ¿quita usted? El gusto se rompe en géneros, a mí no me gustan. Yo lo respeto a ustedes que les gusta la basura, pues está bien. Te lo dejo, WX Rojas. No, yo sé algo que te gusta. No, joven, ahorita no. Es horario familiar. Te voy a echar otra parte de la barda. No hable de esa pared de atrás ahorita. Ya, dale. El juego se ve muy bien. Me gustó mucho porque apela mucho a la temática clásica de lo que es Metal Slug. No es como los últimos juegos de Metal Slug, que eran más tipo plantas contra zombies, que eso a mí no me gusta. Es más un shooter como tal, un gun and run. Y yo sí apelo a algo que dijo, otra vez mando saludos al señor Marcus, que lo dijo ayer, antier, que es que si ese juego saliera en móviles, sin loot boxes ni nada, en juego completo, en $700, yo sí los pago. O sea, sí. Yo también. Obviamente no va a salir, esa cosa va a estar plagada de microtransacciones horrible. Ah, claro, pues así es el negocio de los juegos móviles. Sí, pero bueno, o sea, algo rescatable debe salir de ahí. Salió una polémica derivada de este lanzamiento, dado que, pues, al ser un juego de 2020, pues, gráficamente tiene una reimaginación. Y reimaginaron a los personajes a un estilo de arte nuevo. Y salió un pedo con Fío, que dicen que era hombre. Fío siempre fue. Yo, ¿De dónde chingas sacaron que es un no ve que semejantes lolas que tiene Fío es la más chichona de Metal Slug, güey? No mames. Takiji, por solo favor. Solo tú te fijas en eso. Por favor, compórtate, Takiji, compórtate. Me vale. Solo tú te fijas en eso. Sí, tacho. Hay mucha Rule 34 de Fío, dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto, ¿no? El punto es de que salió la polémica, ¿no? Digo, es que también salió la polémica que dicen que ajá, que el juego no apela al estilo gráfico tradicional y que bla bla bla. Tenemos muchísimos años sin un Metal Slug, por favor. A los que nos gusta la saga, déjenos disfrutar. Pues sí, así la verdad. Es más, yo que no soy fan de Metal Slug, yo cuando lo llegaba a jugar escogía Tarma, güey. Ahora que Tarma es Dross, güey, soy feliz, güey. Va a ser una reta perturbadora. Es más, si hay DLC, güey, que le pongan el sombrerito de Dross, güey, ya. Y aparte hay un detalle que pasaron muchos por alto, porque también hubo molestia por el hecho de que fuera de móviles. Y es que SNK hizo el comentario de que venían dos juegos. Dos que juegos. Uno de móviles y otro de consolas. Sí, falta que anuncien el de consolas. Entonces, güey, va a venir para la Switch, güey. Pinche Lupe, no lo veo descabellado, ¿eh? Ah, no lo veo, viene para Switch. Estoy seguro que viene para Switch. Ah, yo lo veo multiplataforma, negro. Tú no te preocupes. Ay, güey. No, es lo que tengo miedo, güey. Si viene para ese, para Switch, güey, yo voy y la compro, güey. Del Smash. Tengo miedo ahorita, güey. Del Smash. ¿Qué? ¿Compras el Switch? Soy tan fan de Metal Slug que me compro la pinche consola, güey. No, por Dios, güey. Mira, te voy a poner este otro escenario, Rojas. Romex. Imagínense que sale en Switch y que pegan. No sé, qué sé yo, ¿no? Imagínense que de pronto salga el pendejo de Masahiro Sakurai diciendo ahí en su escritorio, ahí en las oficinas de Nintendo, diciendo, tengo nuevos personajes para la Smash. y me enseñen a Marco Fio Tarma. Este cabrón se la compra, ¿eh? Sí, sí, obvio. Sí. Todos menos eso, por favor. Por favor, todos menos eso, please. Estoy viendo la basura, perdón. Digo, los Mickey Rojas no pueden decir nada. Ya tiene el mega hombre ahí, entonces. Va a llegar el negro y le va a decir: Sensei, ya me compré el DLC del Smash para tener a Pío. Está con madre. Aquí sí es hombre. Ah, qué caray. Bueno, pues bueno, nos quedamos sin Ivo. Ese es el resumen del programa de hoy. Ahora, a ver de qué hablamos de las próximas 4 semanas que van a ser largas, largas, porque la idea antes del programa, una hora antes del anuncio de la cancelación, digo, esto ya es antes de irnos, antes ya de terminar el programa, una hora antes de terminar esto yo le estaba diciendo, bueno, los siguientes programas vamos a hacer un resumen de la jornada del Ivo, de lo que había ocurrido el fin de semana anterior. La apelación. La pelamos. No va a haber Ivo. Entonces, si no hay Ivo. Güey, qué mala suerte tenemos que 5 minutos antes del programa nos cancelan el Ivo. Es que lo que la audiencia no sabe, les voy a explicar en este momento, es que la barra Cholofina es un programa cuidadosamente planeado con meses de anticipación. Tenemos storyboard, tenemos guión, tenemos ya todo preparado. Y nos acaban de echar a perder 3 meses de trabajo, muchachos. Eso literal. O sea, yo creía, chinga tu madre, los diste en la madre, güey. Por lo menos, mira, digamos que no sé si la preparación, pero sí de investigación, de estar viendo cómo íbamos a hacer las transmisiones, todo eso. Señores, pues por lo menos sí es. Es un mes, ¿no? De que nos tiraron toda la... Pues sí. Oh, es muy triste. Por cierto, el comentario muy, ya muy para triste. Irnos. El comentario ya para irnos. Ay, con esto, con esta, la última y nos vamos. Dice Marcus. Los que no sabían que Fio era mujer es porque tampoco saben cómo son los inconfundibles gemidos de las mujeres. Nos vamos, gracias. Que tengan excelente noche. Saludos al doctor. Saludos a Marcos. Saludos a Doc, cómo no, Doc, gracias. Silverio. Estoy guardando para la limpo, Doc. Bueno. Pues bueno, nos despedimos. Gracias a los que nos estuvieron escuchando, tanto aquí en el streaming, en la radio Anime Nexus, allá La Coneja, Chihuahua, Iván Leal, Boca, que nos está oyendo ahí en el Discord, Slayer, toda la banda que nos está escuchando. ¿Quién más no soy yo? Marcus, por supuesto. Pasen excelente noche. Y un tal Toquilla que nos... pues es Toquilla, es este güey, ¿verdad? Pero nos vamos, gracias. Ahora sí, siguiente semana. Gracias, Domenico Rojas, Toquilla, Dupuerco y Carlangas. Nos vemos hasta el siguiente... jueves. Posible cambio de horario. Posible cambio de horario Cholofino. Ya les estaremos comentando. Muy posible. Estamos pendientes con eso. Nos vamos. Gracias. Excelente noche a todos. Bye bye. Bye. Cámara. Aprovechen ofertas. Limón. Compren. Güey, sean felices. Y si no son felices, chingan a su madre. Adiós. Se nos acabaron los créditos y las tortillas se enfrían. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Cholofino. We await your return, warrior. Or lease from rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus.